Hola a todos amigos de Vidas en Red. Tengo que reconocer que cuando ocurren situaciones como las situaciones que estamos viviendo, que son preocupantes, son muy preocupantes, son más que preocupantes, es difícil abstraerse de la situación y es difícil llegar al punto en el que puedas tomar incluso distancia emocional, cosa que nos ha ocurrido, yo creo que a todos. Y cuando me ha tocado vivir, como hemos vivido el domingo pasado, un referéndum, situaciones lamentables de violencia, pues uno se siente indignado, se siente furioso, se siente triste y rápidamente toma la palabra. Y eso es un error, porque yo no sé vosotros, pero yo necesito reflexionar, necesito estar solo, silenciar el ruido y ponerme a sacar mis propias conclusiones sin la influencia de nadie. Y eso me lleva tiempo. Por mi vocación, pues tengo que mediar en resoluciones de conflictos entre personas. Entre personas que parece que no se van a poner de acuerdo nunca. Cuando hay dos personas discutiendo, uno se aferra a una parte de los hechos y no está dispuesto a abrir la mente a otros hechos que podrían debilitar su postura. En cierto sentido, cada parte tiene razón en lo que afirma, pero se niega a ser comprensivo con más hechos que lo alejarían de su postura. Y esto es lo que está pasando con el gravísimo conflicto que estamos teniendo en España. No estoy siendo alarmista, es un conflicto que ahora mismo está en una escalada, yo diría que imparable. No necesitamos echar más gasolina al fuego. Así que yo os voy a proponer que hagáis un ejercicio. Un ejercicio que no va a ser fácil, sea que estés en un lado o que estés en otro. Os voy a proponer que aparquemos el asunto del referéndum y de la independencia. Vamos a dejarlo a un lado. Vamos a dejarlo aparcadito, o mejor, vamos a dejarlo tomándose unas cañas, unas cervezas, mientras tú y yo hablamos con calma. Lo siguiente que te propongo es que reconozcamos algo básico. Y eso que tenemos que reconocer tú y yo es que no somos enemigos. Tú y yo no somos enemigos. Tú y yo somos compatriotas, o si no quieres llamarme compatriota, vecinos. Hemos crecido viendo Bola de Dragón. Solo que tú le llamabas Bola de Drac y yo le llamaba Bola de Dragón. Pero da igual. Ninguno de los dos veíamos Bola de Dragón por el doblaje, sino porque en su momento Bola de Dragón fue una revolución de dibujos animados que no habíamos visto nunca antes. No somos enemigos. Somos vecinos. Y en verano tú ibas a Andalucía a comer jamón de Huelva y a comer pescado frito en Cádiz y a ver el acueducto de Segovia, y yo iba a ver la Sagrada Familia y las Ramblas y vuestras montañas. Y tú en Madrid vas a ver el Rey León y yo a ver tus playas y tus calas. Y una de las ciudades más bellas y modernas y cosmopolitas del mundo. Tú y yo nos emocionamos con la selección española, aunque a mí no me gusta el fútbol. Con Indurain, qué tiempos. Con Fernando Alonso, qué rabia. O con Nadal. Y cuando estallaron los trenes en Atocha, tú y yo, igual que yo. Y cuando mataron a esas personas en las Ramblas, yo saqué una estelada y lloré contigo. Lo que te voy a pedir es un esfuerzo por acercar posturas. A algunos os va a costar más que un esfuerzo, os va a costar un horror. Especialmente a los que habéis estado al otro lado de las porras. Mirad, Mariano Rajoy nunca debió mandar a la policía. Nunca. Y aquellos que mandaron a niños y a ancianos a ocupar colegios y a resistirse a la policía, nunca debieron haber ido. Y aunque entiendo que ellos actuaron en base a la convicción de que debían ir en conciencia y de que no debían permitir que nadie les impidiera votar, creo que quizás no fueron las mejores decisiones. Los que no vivimos esos momentos de violencia, justificamos la actuación de la policía ante los que bloqueaban el paso de furgones, o tiraban adoquines, o no obedecían órdenes. Mientras que los catalanes, que vieron a sus amigos sufrir la violencia policial, se sienten abandonados por sus compatriotas que no muestran compasión ni empatía por las escenas de violencia. Es como si les diera igual el sufrimiento de los inocentes, de personas que no eran violentas. Y amigos, estos son los dos lados de la verdad, los dos lados de la historia. ¿Qué hacer? ¿Justificar la actuación policial, que fue por mandato judicial, y mirar para otro lado ante el sufrimiento de nuestros hermanos? No. Eso no se puede hacer. Eso no se debe hacer. Aunque haya sinvergüenzas que han fingido, o que han exagerado, o que han puesto fotos falsas, ha habido gente real, sufriendo golpes reales. Y podían estar más o menos equivocados o más o menos acertados. Pero aquello era real. Y mostrar indiferencia ante el dolor ajeno es un error. Rajoy nunca debió enviar a la policía. Nunca. Porque ha creado un conflicto que no existía y una división entre compatriotas o vecinos. Algunos pensamos que la votación no debería haberse producido en esos términos. Otros piensan que estaban legitimados para hacerlo. Pero yo creo que ambas posiciones son discutibles, debatibles. Como decía el señor Javier Fernández. Debatir como caballeros, con respeto. Lo que queda fuera de duda es que no podemos mirar con frialdad las escenas de violencia. A pesar de los abusos que se produjeran, tenemos que reconocer que nadie merece ser tratado así. Y Rajoy puso a la policía en una situación muy difícil. La situación de obedecer órdenes. Y aquí estamos, tú y yo, discutiendo sobre referéndum sí, referéndum no, sobre manipulación, abuso de fuerza, gente pacífica. Pero fíjate, estamos teniendo esta conversación a un nivel, que es el nivel de los peones, de los pringados. O como dice el comunista Julio Anguita, al que respeto, aunque no comparto, pero respeto, aquí es una cuestión de clases, que diría un marxista teórico. Esto es una cuestión de clases, y aunque yo no soy comunista, hay que reconocerlo, que tiene razón. Porque estamos tú y yo, que somos la clase trabajadora, los que se levantan para y madrugan para trabajar. Tú y yo, que somos peones en el tablero. Los cobardes, que movieron a los peones fueron los independentistas, que montaron un referéndum a pesar de la amenaza de violencia. Los cobardes son el gobierno de Rajoy, que esperó hasta el final para mandar a policías a reprimir un acto que iba a ocurrir igual, con violencia o sin violencia, iba a ocurrir igual. El cobarde Rajoy, que se escuda detrás de la policía para presentarse como un gobernante firme, y lo único que es un cobarde y un vago, un incompetente y un inútil. Los catalanes no se merecían los golpes. Se los merecían los políticos independentistas y el cobarde de Rajoy. Ellos son los que se merecen que les quiten la dignidad que no tienen. Porque son unos cobardes que lanzan a peones contra peones. Y ahora sentémonos y hablemos de independentismo y de cómo vamos a hacer en adelante. Porque yo creo que la independencia de Cataluña se va a producir, aunque quizá va a llevar bastante sangre. Y quizá va a llevar bastante mediación internacional, para vergüenza de España. Pero vamos a hablar con calma. Y vamos a hablar del futuro con calma. Porque aunque en el corto o medio plazo tu pasaporte sea distinto del mío, espero que puedas disfrutar del Guadalquivir y de la Alhambra. Y yo pueda disfrutar de tu país sin pagar peajes. Bueno, aunque ya pagáis peajes. No tengamos que tener visados. Y ojalá que en el futuro la vida se parezca bastante a esos buenos tiempos en los que hablábamos de Bola de Dragón y nos reíamos con los nombres que le ponían a los personajes en Cataluña y los que le poníamos en el resto de España hispanohablante. Ojalá que podamos ser mejores vecinos de lo que fuimos y ojalá que podamos hacer planes para que cuando os apetezca vengáis a cenar pronto a casa. Y aparte de estas palabras, que las digo con todo el corazón, me han pedido que no ponga música. Una pena, porque tenía pensado poner Brother in Arms de Dire Straits y me hubiera quedado más emotivo. Quiero hacer algunas reflexiones más. Y tengo algunas reflexiones que no tengo en mis notas. A mí me gusta anotarlo todo. A veces soy espontáneo, camino por la calle y hablo. Pero en este caso he querido medir muy bien mis palabras. Mirad, amigos, si los catalanes se quieren independizar, lo van a hacer. Desde mi punto de vista no es justo. Porque yo, como español, puedo decir que Madrid es mi ciudad, pero también puedo decir que Barcelona es mi ciudad. Como ciudadano español tengo ciertos derechos y libertades. Yo puedo abrir un negocio en Cataluña. Puedo entrar y salir libremente, exceptuando los peajes, claro. Pero con la salida de Cataluña, la vida va a cambiar y va a cambiar a peor. Con la salida de Cataluña, Barcelona ya no va a ser mi ciudad. Y para los catalanes, Madrid no va a ser su ciudad. Y vamos a perder. Con la ley en la mano y el manido artículo 155 podrían meter en la cárcel a los políticos separatistas. Con la ley en la mano. Pero claro, ¿qué ocurriría si eso pasara? Ahora estoy leyendo mis notas y después del discurso del rey, pues pienso un poquito diferente o bastante diferente a cuando escribí esto a las 3 de la tarde. Y escribía, pero claro, no nos vamos a liar a tiros. Veremos a ver si nos liamos a tiros. Hoy ha salido un ruso, ha salido en Twitter en muchos sitios, lo habréis visto seguro, con la huelga que ha habido, que había una huelga bastante grande, y un buen amigo, de Vidas en Red, me ha escrito un correo diciendo: mira, voy por Cataluña y voy con el camión. Estoy escuchando la radio, estoy asustado. Pues hoy una especie de piquete con neumáticos quemados, como si fuera una zona de guerra, bloqueando el paso de una vía, pues un señor ruso se ha bajado del coche y ha quitado los neumáticos, mientras los extremistas le gritaban: ojalá te quemes, cabrón. Con perdón de la expresión. El ruso, visiblemente alterado, emocionalmente alterado, habría que ver qué ha pasado ese hombre. Empezó a gritar y a decir: tened cuidado, porque van a venir las armas. Y os aseguro que vendrán las armas. Y entonces va a empezar una guerra. Las armas son como la droga, ¿eh? La primera es gratis, y en cuanto la gente empieza a liarse a tiros y te matan a tu padre y luego no sé cuánto, entonces vas al traficante de armas y dices: oye, que te compro más armas. Y este hombre ha vivido algo. Y yo he leído la historia y he tenido la gran suerte de sentarme con mi abuelo y que mi abuelo me contara cosas que pasaron. Y yo os digo una cosa. La gente más peligrosa del mundo somos los españoles. Porque no olvidamos nunca el daño que nos han hecho. La gente más rencillosa del mundo, pendenciera del mundo y violenta del mundo somos los españoles. Y solo hace falta que alguien dé el primer tiro. Quizá el primer tiro han sido una serie de golpes de porra a gente pacífica. Pero mirad lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando. Y me preocupa la cuestión a largo plazo. Con una Unión Europea que va a terminar haciendo de Europa un país federal y gobernado por un parlamento, que Bruselas, y ya casi estamos en esta situación. Y yo pienso, al que Cataluña se independice, va a dar igual. Va a dar igual que Cataluña se independice, va a dar totalmente igual. Porque si Cataluña quiere estar en la Unión Europea, quiere decir que no va a haber fronteras, va a haber espacio Schengen, libre comercio, libertad de tránsito de personas y bienes, libertad de abrir negocios a uno y otro lado, y por supuesto, regulaciones económicas de la Unión Europea. Es decir, que Bruselas dice cómo se tiene que gobernar Cataluña, que Bruselas dice cómo tienen que gastar el dinero. Así que en el fondo, os digo la verdad, me da igual que se independice Cataluña, porque no es Inglaterra, no es Reino Unido, perdón. Porque Reino Unido quiere salir de la Unión Europea, pero es que Cataluña quiere seguir en la Unión Europea. ¿Y sabéis, España, a quién pertenece? A la Unión Europea. Así que al final vamos a seguir siendo vecinos, más que vecinos, vamos a ser ciudadanos europeos. Y podremos entrar y salir, como yo puedo ir a Alemania y salir de Alemania. Pero hay una cosa que no tiene solución, y es el tema de los odios. Porque los odios duran generaciones. Porque pueden pasar 15 generaciones y los chavales de un barrio odian a los chavales del otro barrio por lo que el abuelo de tu abuelo le hizo al abuelo de tu abuelo. Y ya no sabemos por qué nos odiamos, pero nos odiamos. Y mientras, habrá políticos que usan el discurso del odio y del revanchismo. ¿Para qué? Para distraer. para distraernos de la corrupción. Mirad la guerra civil. La gente todavía se sigue odiando gracias al discurso del odio. Los odios duran mucho, y más en España. Y mientras estamos distraídos del tema de la corrupción, porque los ladrones, que son los que nos gobiernan, están dispuestos a que nos matemos entre nosotros con tal de no hablar de la corrupción. En Andorra van a terminar con el secreto bancario. Y los bancos de Andorra van a tener que informar a los países del dinerito que la gente tiene en sus bancos. ¡Qué cosa! Oye, ¿y es casualidad también que los gobernantes catalanes están construyendo prisiones de lujo en Cataluña? ¿Prisiones con piscinas maravillosas y spa? No, no, no, no es casualidad. Mientras tanto, el Partido Popular está hundido en la corrupción, instalado en la corrupción. En cualquier otro país decente, el presidente del gobierno español estaría en la cárcel, si esto fuera otro país. Pero ojo, los titulares son Cataluña. Y los titulares de un lado es, mirad cómo tratan a la policía, mirad cómo miente el dedo que le rompieron los 10 dedos de la mano y le tocaron las tetas. Es una concejal de RC, mentirosa consumada. Mirad cómo utilizan fotos falsas. Mirad, 800 dañados, pero solo 4 en el hospital. Uy. Y del otro lado, mirad cómo los policías masacran a gente de bien, gente inocente, alentando el odio unos contra otros, mientras Rajoy y Puigdemont se emborrachan de felicidad. Porque durante todo el año y los próximos años no se va a hablar de otra cosa. El discurso del odio es pura manipulación y está calando. Las heridas que les han producido a los catalanes se están amplificando y mediatizando. El trato a los policías también se está mediatizando. Y alguien está moviendo los hilos para que nos odiemos. Quizás ni siquiera haga falta que alguien mueva los hilos para que nos odiemos, sino que nosotros nos bastamos. Porque por un lado hay gente cantando a por ellos, a los policías que van a Cataluña, y por otro lado hay gente que canta a por ellos, rodeando un hotel donde hay policías. Y tanto unos como otros son los mismos energúmenos manipulados y violentos. Y hablando de consecuencias, si Rajoy sale impune de esta, si los corruptos salen de rositas, eso significa que tú y yo, los pringados, los peones, los que madrugamos y pagamos hipotecas, hemos perdido, porque van a seguir cobrando sueldazos, mientras nosotros seguimos pagando unos impuestos exagerados. En las próximas semanas seguiremos hablando de detalles. Y cada parte exagerará sus argumentos y quitará importancia a los argumentos del adversario. Esto no tiene fin. Y como sea, tenemos que romper este bucle del y tú más, o de intentar que prevalezca un lado de la realidad. Tenemos unos gobernantes que son unos psicópatas. Lo son. A esa gentuza le da igual que alguien que esté en una lista de espera para operarse se muera. Les da igual. Les da igual aumentar los recortes para que la gente se siga muriendo en las listas de espera. Son psicópatas. Son psicópatas porque no tienen compasión ni empatía. Porque para ellos, nosotros somos números en una pantalla. Solo son leales a ellos mismos y a sus amigos. Son saqueadores de la riqueza nacional. Con el sistema que está montado en España, España va a seguir igual siempre. Nunca podremos hacer negocios y ganar dinero. Los autónomos siempre estarán al borde de la quiebra. nunca podremos tener una jubilación normal, porque el problema real es la corrupción, y la forma de mantener la corrupción es haciendo que nos matemos entre nosotros. Así que yo os pido, por favor, que bajemos el tono del discurso y no perdamos de vista que nuestros enemigos de verdad no son los peones. Y una cosa más, off the record. Mientras venía en autobús, porque hoy, como siempre, he llegado tarde a casa, he escuchado y he visto el discurso del rey. Vaya patinazo. Claro, Mariano Rajoy, que es un pusilánime, un cobarde, un gallina, tendríamos que ir a elecciones generales ya. Mariano Rajoy, al que no se le espera, ni se le ve, ni se le oye, ha dejado tal hueco que el rey ha intentado llenarlo. Y su discurso, lejos de ser conciliador, ha sido un discurso que, si no suena a amenaza, poco le falta. Así que nos dirigimos a la aplicación del artículo 155. ¿Sabéis qué significa eso? Significa intervención. Significa privar a Cataluña de su autonomía y devolver las competencias al gobierno central. ¿Y eso cómo se hace? ¿Sabéis cómo se hace? Os lo voy a decir muy fácil. Con más policías. De momento a los policías le han dicho que se queden una semana más. Más policías. ¿Y qué va a pasar? ¿Los catalanes van a suavizar su presión? No. Ahora mismo ya están todos los salvajes, los extremistas, los típicos niñatos que podrían estar pegando pedradas en el fútbol o gritando ¡Viva Cataluña! Pues esos son los que están creando agitación, apedreando coches de policía o haciendo piquetes para que no pueda haber clases. Ahora mismo la situación es de desorden, pero va a ir a más, porque en el momento que se aplique el artículo 155, va a haber más escenas, va a haber peores escenas que las del domingo. Este tema, ahí tengo que reconocer que los socialistas saben manejarlo con bastante más habilidad. Aunque me repugna el PSOE, y el PP pues me repugna igual, pero son bastante más hábiles a la hora de convencer y de llegar a acuerdos. Y el discurso del rey, claro, el discurso del rey se ajusta a la legalidad. Es decir, el rey no ha dicho ni una sola palabra más alta que se salga de la ley. Otra cosa es si es oportuno, si es conciliador o si va a agitar aún más las aguas. Habría que preguntar, y tengo pendiente una conversación con un amigo de Cataluña que se ha ofrecido a dialogar, habría que preguntar cómo se vive el discurso del rey en Cataluña. Porque dudo que se haya vivido con el entusiasmo que se ha vivido en otras partes de España. Esto es tan preocupante. Estamos tan cerca de un conflicto abierto y no soy alarmista. Es que es muy fácil. Es que el odio va a más. El odio es un cáncer que se va extendiendo como una mancha de chapapote y lo llena todo. Y por cierto, los políticos nacionalistas se han dedicado a alentar el odio a España. Y los políticos nacionalistas y unos cuantos tontos de turno también se han dedicado a alentar el odio a Cataluña. ¿Y eso a dónde nos lleva? No doy la respuesta. Solo hago la pregunta. ¿A dónde nos lleva esta situación? ¿A que un día un mozo se enfrente a un guardia civil y se líe una batalla campal? ¿Creéis que podría pasar eso? Yo lo veo perfectamente. Lo estoy viendo. Aquí un día la policía se meta en el gobierno o en cualquier instancia pública para aplicar el artículo 155, los Mossos se opongan y un antidisturbio de 2 metros por 2 metros le pegue un porrazo en la cabeza y escabeche al Mosso? ¿Creéis que eso es difícil que pase? Los políticos están muy a gusto en sus sillones diciéndole a la policía, oye, ve para allá y ocupa Cataluña. Ah, y por cierto, y el ejército que salga a la calle. Ah, y si la gente se pone tonta, porque vemos que además hay disturbios, toque de queda. Ley marcial. Eso deja profundas heridas. Así que hoy he decidido, amigos, dejar de hablar de si la actuación de la policía, lo otro, y he intentado ponerme en el lugar de mis vecinos catalanes. ¿Y cómo se sienten? Y he llegado a una conclusión diferente a la que llegué el domingo. Porque me di cuenta de que este conflicto está perdido. Y ahora podemos tener a una Cataluña separada de España, lo cual es una tontería porque al final, si es Europa, va a seguir tan unida como Francia. ¿Qué más da si ya tenían su propio presidente? ¿Qué más da si ya tenían su propia autonomía? ¿Por qué? ¿Por 10.000 millones de euros? ¿Por hacer lo que quieran? Da igual. El problema no es que se separe de España. Eso debería de dejar de preocuparnos. El problema es que los psicópatas que nos gobiernan y el pasivo agresivo de Mariano Rajoy, que como todos los pasivos agresivos llega tarde y mal, decida aplicar un grado mayor de fuerza a este conflicto que tenemos. Así que yo creo que deberíamos ya de empezar a hablar entre la gente normal, porque la gente se está calentando. Yo no sé en tu trabajo, ¿qué piensan? Hay mucha gente que dice, va, yo paso. El tema les desborda. Y los que no dicen yo paso, pues a lo mejor se implican, ¿no? Y opinan. Y hablan en voz alta y se hacen los chulos para que los demás sepan lo hombres que son. Pero debemos de empezar ya a hablar de reconciliación nacional. Antes de que tengamos que hablar de hostilidades que vayan a más. Y van a ir a más. Después del discurso del rey, visto claro. Qué desafortunado. Qué poco conciliador. Mirad, tú puedes llevar la razón. Esto es como en una amistad. Tú tienes un buen amigo y tú tienes la razón, tu amigo está equivocado. ¿Y qué importa más, llevar la razón o llevarse bien? Tú puedes insistir porque tú estás cargado de razones y acabar a puñetazos. Yo sé que hay gente que piensan que es mejor llevar la razón a cualquier precio. Yo creo que no. Hombre, yo creo que hay límites, evidentemente, hay ciertos límites. Pero estamos hablando del conflicto de Cataluña, no estamos hablando de, yo qué sé, del apartheid. El problema es que vamos a llegar a un apartheid. Ya se está viviendo. Bueno, amigos, en los próximos días espero tener conversaciones. Señor Bato, y gracias a los que estáis en el directo, creo que ha habido problemas y que se ha habido entrecortes. Estoy grabando con el Huawei MediaPad M3 y un micrófono externo, el Boya. Pero en los próximos días voy a hablar con, por lo menos con un amigo catalán que se ha ofrecido. Sé que hay muchos, me han llegado bastantes correos. Algunos con un tono más simplemente dolidos, y otros con un tono más, digamos, beligerante. Con los beligerantes no espero hablar ni convencerles, porque yo creo que los beligerantes van a seguir siendo violentos. Da igual cuánto dialogues con ellos, creo que es perder el tiempo. Llamadme derrotista, pero creo que es perder el tiempo. Pero con la gente moderada, con la gente normal, sí se puede dialogar y sí se puede empezar a construir algo. Chicos, gracias por escucharme esta paliza de 35 minutos. Hay mucho que hablar y espero estar aquí para poder hablar y para poder escuchar a otros también. Amigos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Vaya días que nos esperan. Hasta pronto.